desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde aquí, desde aquí o desde allá, desde allá o desde hola, aquí. Hola, hola, desde hola, aquí, hola, buenas tardes. Desde allá, desde allá, desde aquí. Hola, ¿suena así? ¿Sonamos? Sí, sí, sí, ya, nada más por Radio Libre. Estamos aquí acompañando con esta melodía. Antes de empezar esta transmisión, les contamos el paisaje. Ajá. Siento un paisaje de temor. Hay como un ambiente de viento, de lluvia. De lluvia de las 4:20 de la tarde en Cali, Cali, Colombia. En sábado, un poquito nublado. Pero yo creo que el viento se va a llevar el agua y va a dejarnos hacer esta mesa de radio aquí en el Parque Alameda. ¿Dónde queda el Parque Alameda, Stephanie? Mira, el Parque Alameda está ubicado en uno de los barrios más antiguos de Cali. Ahorita es una zona rosa, digamos. Es un parque como cuadradito que antes tenía unas esculturas muy buenísimas. Divertidas. Eran sí, muy eran divertidas. Buenísimas. Eran como un montón de animales. Las había hecho un artista caleño, creo que de nombre Omar. ¿Ustedes no se acuerdan? Bueno, entonces, por ejemplo, una banca estaba hecha con dos leones. Ajá. A cada lado había un león y sacaban la lengua y la lengua era donde uno la se silla. Sentaba, ¿no? También había unos micos, creo que eran por acá. Una silla hecha como con de micos, de con animales. Micos. Era muy bacano. No sé qué pasó con esa obra. Llegó el adoquín. Llegó el adoquín, llegó el progreso. Llegó el progreso y lo transformó. Sigue siendo un lugar bien lindo. Está venteando, hay varias palmeras que se contonean. Es Cali, son las 4:30 de la tarde. Y para la gente que no conoce Cali, pues hay un mito con el viento de las 5 de la tarde. Uh-huh. O sea que tenemos media hora para que llegue ese personaje aquí al Parque Alameda. Ya, hoy llega un poquito más temprano. Hoy llega un poquito más hoy, temprano y esperamos que haga su trabajo pues, de llevarse el agua. De llevarse. En este parque me estoy comiendo un Halls y entonces estoy chistosa, pero bueno. Porque tenemos el tapabocas puesto, entonces el aliento nos entra a los ojos directamente. Entonces, les quería decir también que alrededor del parque están algunos de los rumbeaderos más clásicos de Cali. Está Libaniel. El Portón. Está El Portón. Hay unos que ya no les alcanzo a ver Siboney. La Duboney. Duboney. Y Libaniel, como medio copiones ahí con el Ney. Sí, eso era muy clásico. Y está el Habanero, el Rincón. Ah, el Habanero, sí. Y también alrededor del parque hay unas casas muy bonitas que están pintadas de colores brillantes que dan un contraste muy bello con el verde del parque. Yo siento que este parque es como un buen lugar para evocar el recuerdo, ¿no? Porque es un lugar para venir a escuchar también melodías de los años 50, la salsa por allá que llegaba en barcos al puerto de Buenaventura. Entonces es un lugar como que tiene entre nostalgia y remembranza, ¿no? Es un lugar y de mucha identidad. Y de mucha identidad. De Cali, ¿no? Del pueblo caleño se siente muy identificado con él. Cuando Alejo me decía, Alejo, que ahorita vamos a decir quién es Alejo, me decía, pon la dirección del Parque Alameda. Yo dije, ¿cuál es la dirección del Parque Alameda? Si uno sabe llegar al Parque Alameda. Pero, claro. Pero bueno, es importante también dar esas indicaciones más precisas por si alguien quería llegar a la radio, porque estamos haciendo la radio en vivo. Ahí van llegando las amigas, los animalitos, la gente se empieza a acercar aquí al Parque Alameda. No tenemos muchas sillas, pero hemos dispuesto como unos mantelitos para que la gente se siente y esté con nosotras y con nosotros este rato en esta radio que ya empezó y que es por un motivo muy especial hoy, ¿no? Sí, sí, hoy nos convoca a esta mesa de radio traer las voces y la voz de un maestro. De una persona que fue muy importante para nosotras cuando éramos peladas y que digamos que a partir de ese momento de haberlo leído, de haberlo escuchado, se convirtió en una voz que nunca nos dejó de hablar al oído. Ajá. Y esta mesa de radio es justamente un espacio para que lo que esa voz nos hizo a nosotras quede registrado, que quede grabado y que podamos volverlo a escuchar en el futuro. Porque es importante que no se nos olvide qué fue lo que nos dijo Jesús Martín Barbero. Exactamente, esta radio es un homenaje al maestro Jesús Martín Barbero, que fue el fundador de nuestra escuela, de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Estamos aquí reunidos para, como decía Stephanie, traer su voz, pero también las voces de otras personas que han querido compartir con nosotros cómo Jesús Martín Barbero les influyó en su obra, en su pensamiento académico, en su práctica comunicativa. Y vamos a escuchar mensajes de gente que ha querido compartir con nosotras hoy eso, ¿no? Y también vamos a escuchar algunos fragmentos de una conferencia especialmente que Jesús Martín Barbero dio en la Bienal de Radio en el año 2012 en la Ciudad de México, que para nosotras también, a pesar de que ya habíamos salido de la universidad, esa conferencia nos marcó mucho y nos siguió acompañando, como decía Stephanie, durante todos estos años, ¿no? Entonces hemos estado como pensando en textos escritos por Jesús, pero también textos de otras personas que han contado cómo ese pensamiento pues los ha marcado para siempre y cambió, pues muchos decimos esto, cómo este pensamiento cambió la forma de hacer comunicación. Y creo que el hecho de estar aquí en este parque, al aire libre, de hacer esta radio así entre amigos, también tiene mucho que ver con ese espíritu de Jesús Martín Barbero, de pensar lo popular, de pensar la calle, de pensar las prácticas que la gente hace con los medios de comunicación, como nosotros lo hemos venido haciendo durante este tiempo. Entonces, podemos como presentar quién más está en la mesa, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí, colega. Claro que sí. Claro que sí, colega. En la mesa de trabajo y de memoria, en la mesa de recordación, tenemos un amigo con el que hemos construido ya durante muchos años un montón de lazos que nos unen para imaginarnos creaciones asociadas al arte, también para imaginarnos fiestas, para ir a nadar al río Piedralita. Y bueno, y hoy nos une también pues este homenaje a Jesús. Estamos con Alejandro Martín. Vamos a pasar el micrófono para que salude a todo el público. Hola, nada, muy emocionado de estar con ustedes hoy aquí. Ha sido muy lindo todo este proceso. Ha sido muy lindo pues estar en Cali. Ustedes en este momento. Bueno, también le damos la bienvenida a las otras amigas que han llegado a la mesa, también a Olga, a Laura, que se vinieron con Alejo a compartir este rato con nosotras acá en esta radio abierta que está sonando por un servidor que compartimos con otras radios libres de América Latina, que se llama radiolibre.cc, pero si quieren mandar el enlace, podemos darles el enlace de nuestra radio, que es noisradio.co. Estamos sonando por noisradio.co a través de ese servidor compartido, libre, que tenemos con otros amigos. Entonces, pues la idea hoy, como les decíamos, es compartir un poco de, para los que de pronto están acá, pero no tuvieron como la oportunidad o no estuvieron tan cerca de la obra de Jesús Martín Barbero, pues queremos hacer una introducción sobre él, y por eso pues vamos a ir comentando un poco sobre su vida y sobre las cosas que nos dejó para pensar la comunicación, sobre todo desde el sur, que es algo muy importante también que seguramente vamos a decir antes. Entonces, necesito mi celular. Ahora el viento está, pero ustedes vieran esto como... Ya llegó el viento de las 5 y está haciéndonos todo el despeluque de papeles y demás. Yo leí un texto una semblanza que escribió Amparo Marroquín en la revista 070, y allí ella nos cuenta muchos detalles de la vida de Jesús Martín Barbero. Por ejemplo, que nació el 3 de octubre de 1937 en Cadernosa, un pueblo cercano a Ávila en España. Fue el menor de 6 hijos y nació un año antes de su nacimiento, en julio de 1936 había estallado la Guerra Civil en España. Entonces Jesús llega en ese contexto, y pues después, después Alejo nos va a contar cómo es que después de haber nacido cerca de Ávila en España, Jesús Martín llega a Colombia y por qué lo estamos homenajeando en un parque en Cali. Sí. Ahora invitamos a distintos amigos a que nos enviaran algún audio para acompañarnos hoy. No, ¿aló? Invitamos a distintos amigos a enviarnos audios para recordar a mi papá. Y este lo mandó Santiago Mejía, que es muy buen amigo de la universidad. Y que quería compartir algo que sentía que nadie había compartido todavía en las distintas alocuciones sobre Jesús. Yo conocí a Jesús a través de Alejandro, el hijo. Yo era amigo de Alejandro de la universidad. Y siempre supe que era cura. Y eso siempre me filtró un poco la forma como lo veía. Quizá en parte porque mi mamá había sido monja antes de casarse también. Y el hecho de ser cura creo que para mí por lo menos explicaba dos características de él que eran sobresalientes en mí por lo menos. Una era cierta como necedades que tenía, ciertas chocheras, pero al mismo tiempo una capacidad de ser amoroso y generoso, que como un corazón sin fronteras. Yo nunca le vi ningún libro de él, me relacioné con su trabajo académico directamente, pero sí recuerdo haber pasado largos ratos en la casa con Alejandro y con Elvira conversando. Y en esas conversaciones salía su generosidad, salía su ser amoroso y también salía su elocuencia, que era, a mí me parecía siempre envidiable. Siempre he querido poder un día hablar a Jesús. Nos vas a hacer falta, Jesús. Entonces, aquí Santiago da una clave que para muchos fue reveladora cuando la descubrimos. Yo mismo supe muy tarde que mi papá había sido sacerdote. Y entonces, por eso él siempre hizo muchos malabares para contar cómo había llegado acá. Porque pues se tenía que saltar eso, porque él nunca quiso, como desde su trabajo académico, presentarse como sacerdote. Y eso de alguna manera estuvo borrado mucho tiempo y para mucha gente todavía no se conoce. Pero él se vino a Colombia con sus compañeros del seminario, que un poco todos estaban cansados del ambiente español. Yo imagino que principalmente él, y él pudo ser una influencia muy fuerte para sus compañeros. Y decidieron venirse a América Latina, y ellos les daba un poco igual a dónde los mandaran, pero la única condición que pusieron fue que los enviaran a todos juntos y que quedaran cerquita. Entonces, como que en muchos pueblitos del Valle del Cauca necesitaban sacerdotes y se vinieron juntos, y mi papá estuvo en Cartago, en Bolívar, como sacerdote, pero muy rápido esos pueblitos se le quedaron pequeños o se enfrentaba con la autoridad, y terminó viniendo a Cali. Y él estuvo en Cali a comienzos de los 60, que fue un momento como muy vital cuando estaban los nadaístas en Cali, y para él Cali fue como una revelación. Y como él siempre se acordaba, y ahorita de viejo que siempre se hacen esos viajes al pasado a momentos muy específicos, siempre volvía a la Librería Nacional y nos preguntaba, ¿será que podemos ir a la Librería Nacional? Porque la Librería Nacional del Centro era un lugar de encuentro y era un lugar donde le dieron muchos espacios a los nadaístas, y se encontraban ahí con Pedro Alcántara, y de ahí salió como el Festival de Arte Alternativo que hubo en los 60. Entonces para él Cali fue muy importante, y ahí se armó él empezó a ser parte como un trabajo nuevo que le salió, que fue que lo contrataron para liderar equipos universitarios, que eran grupos de estudiantes católicos que hacían trabajo social, ¿no? Que iban a las comunidades, que tenían discusiones, que hacían revistas, y tenían como unos sacerdotes mayores que los lideraban. Entonces ahí fue como un lugar muy feliz para él, porque empezó a trabajar con jóvenes. Y aquí tengo, pero para él esa llegada al Valle del Cauca fue algo que lo marcó muy fuerte, y de esa llegada al Valle del Cauca quedó un libro de poemas que escribió, y voy a leer aquí un poema de ese libro, Río Cauca. España desde lejos, a José García Nieto. Geografía es memoria, de amor y de paciencias. Está la tarde como una mano abierta, estremecida de soledad y de oscuras presencias. Geografía es amor desde la palma de la mano del hijo. Geografía es memoria, memoria de la pena, desde la lejanía y la nostalgia, del aire y de la tierra. Junto al Cauca, la tarde se remansa de recuerdos que gritan, de dolores que duelen, más allá de la carne y la palabra. Y otra es aquí la puerta del amor y la casa. Voy camino del pueblo anochecido, anocheciendo el día, anocheciendo el agua, anocheciendo todo para un amor, oscuro y palpitante, como España. España desde lejos, solo viva la memoria mordiéndome a balazos, las manos rotas de quererlo tanto. Aquí es otra la luz, y otra la sombra, otro el color del barro, de los ojos, del pan y la palabra. Recordar es amar desesperadamente, como si fuera ciego. Voy inventando el aire, voy inventando el cielo, voy inventando el agua. El agua no, el agua no. El agua es a mi mano, como un hijo que acompaña y refresca, que renace las cosas desde la misma entraña. Nos queda la palabra, tu palabra encarnada en estos versos y en esta tarde de amor estremecido junto al Cauca. Su voz en sombra, deletrea los caminos de amor para mi pena. En los versos despiertos de este libro que aprieto contra el alma y que me riega de extraña paz los ojos. Y a través de esos versos, calientes y apretados, siento otra mano amiga que se aprieta contra esta mano mía que llora desde lejos a España, memoria de mi pena. Bueno, voy a poner esta que quizás es la... Pues voy a poner como las canciones más importantes de la casa, porque digamos como que toda la música era compartida. Y esta canción es muy importante también porque es compartida con nuestros mejores amigos en Cali, que son una pareja de argentinos, Lelio y Elena. Y Lelio falleció hace muy poco también. Es un homenaje a Lelio también, a Lelio Fernández, que fue profesor de filosofía en Univalle mucho tiempo y después armó todo como la facultad de ciencias sociales en ICESI, que fue una empresa increíble, como pues que ahora ya tienen como pues muchas carreras y que pues digamos que todo lo que hemos hecho en Cali pues lo hemos hecho juntos. Nosotros tomábamos el té de la tarde los domingos, casi todos los domingos. Y pues ahora, como pues Lelio también nos hace mucha falta, entonces quiero compartir esta canción que era de la casa de los dos. bajo el sol del mediodía se abrió boca en el beso con un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso con un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, seguimos dándole la bienvenida. Llegaron otros amigos a la radio. Hola, Claudia. Hola. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de noisradio.co. Un saludo a Colores Mari desde Medellín, que estaba muy pendiente de este programa. También comunicadora de la Universidad de Antioquia, muy fan de Jesús Martín. Entonces le mandamos un saludo también a ella. Bueno, Alejo, ¿cómo se llamaba esa canción? Creo que no dijiste el nombre. Aló, es La Tonada del Viejo Amor de Eduardo Falú, cantada por Los Fronterizos. Okay. Y es un poco como, pues, como para arrancar, como mi papá siempre se declaró latinoamericano. Uh-huh. Y siempre yo creo que ese es como un poco como la música, yo creo, del como del trabajo de él y de lo que él siempre se sintió y lo que siempre defendió. Bueno, también está Mauricio por aquí. Saluda a la radio. Hagámoslo como Alejo. Aló, aló. Aló. Muy ¿aló? Bien. Qué lindo estar acá en este parque haciendo radio. Así como ahorita desde allá se oía, yo decía, no le digamos más Jesús que van a creer que somos de una corriente, pero el pensamiento de Jesús. Pero siempre pues, hemos dicho que es nuestro Jesús, ¿no? Es nuestro Jesús, Jesús. Y se siente desde hace tiempo y se siente así como con un sentimiento así ferviente, alto, ¿no? O sea, como que eso nos tiene acá y eso nos ha tenido siempre por ahí. Nosotros tenemos un recuerdo muy bonito, Mauro, de una vez que Jesús Martín llegó a la Universidad del Valle. Yo no me acuerdo qué año era ese, ¿2009? Y vos, se llenó el auditorio de humanidades, que era un auditorio que, si escuchan el audio, pues el profesor que está, uy, las campanas. Si usted lo escucha, amigo oyente, no es un efecto sonoro. Vamos a darle un momento a las campanas de qué iglesia es esa. Bueno, tal vez es un efecto sonoro porque ya no deben haber campanarios. No debe sé ser qué es. Un playlist de campanas. Pero playlist de campanas. Pero por allá se oye al fondo, creo. Bueno, pero... Ah, qué pesar, no se está escuchando tanto en la transmisión. Pero bueno, lo que estaba diciéndoles es que en el 2009 hubo una conferencia en un auditorio que se llenó muy rápido, que era muy pequeño, un auditorio, el Auditorio de Humanidades, y Mauricio sacó unos parlantes. No fui yo solo, no me culpe. Bueno, pero mi recuerdo es que fuiste vos el que sacó los parlantes y nosotros los que no alcanzamos a llegar temprano, pues escuchamos toda la conferencia desde afuera. Y ese audio está ahorita rotando por ahí por nuestros chats. Sí. Un montón. Voy a reconstruir ahí esa anécdota desde una perspectiva que me parece bonita, y es que fue una de las primeras acciones radiofónicas que hicimos, así, con Acción. Radio de Acción también se llamaba en una época, con Oír Más. Uh-huh. Y lo que nos propusimos fue hacer como un hacking académico. Habían invitado a tu papá, Alejo, así como a que nos iluminara o iluminara a unos, a otros, ¿no? Que eran iluminados, que estaban en un doctorado. Y el salón solo tenía un cupo para 80 personas y ya lo sabíamos. Y todos los que no habíamos sido sus estudiantes directos y que los íbamos a poder escuchar por primera vez, estábamos ansiosos y no podíamos entrar. Entonces coincidía con un montón de quereres que teníamos. Uno, queríamos empezar a hacer esto de la radio que saliera, ¿no? Sacar la radio de la cabina. Sacar la radio de ese encierro y de ese lugar fantástico o ficticio que se inventa la radio para poder existir. Pero también acababan de destruir un auditorio y iban a botar todos los parlantes. Entonces los recogimos con otro amigo, con Chucho Becerra, con otro Chucho, otro Jesús. nuestro otro Jesús. Y junto con todos los que estábamos ahí pensando, dijimos, bueno, propongámosle a la conferencia que vamos a retransmitirla en el parque. Por eso hoy la convocatoria era tan bonita y me sentía tan bien. Entonces, cuando llegamos, lo que hicimos fue proponerle directo a Jesús Martín, vamos a instalar un micrófono y unos parlantes en el parque. Y él me dijo algo que yo no le hice caso. Dice, bueno, está bien. Le dije, profe, ¿tiene algún problema en que retransmitamos? Me dice, no hay problema, pero no me vas a sacar de contexto, ¿no? Porque yo lo he sacado de contexto toda la vida. Ahora más tarde, si podemos, si esto se prende, lo sacamos de contexto con musiquita. Y lo que hicimos fue hacer una transmisión en un patio grandísimo, al lado de Humanidades. La Universidad del Valle es un lugar tan bello como este, ¿no? Con un parque, con árboles alrededor, con lugares que la gente recorre y se sienta. Y fue toda una sorpresa porque seguía llegando personas y llegaban personas, y al final teníamos como un grupo enorme de personas afuera, escuchando a tu papá que estaba allá adentro, hablando de la divergencia. La divergencia, de la convergencia digital, ¿no? Y era todo un gesto convergente. Y la mayor sorpresa fue, hubo varios acasos ahí. Uno, que había un Mauricio adentro de la sala, que no era yo, pero que yo siempre siento que soy yo. Él dice, Mauricio, no sé qué, y yo, hey, soy yo. No era yo. Pero le dijimos, también vamos a poner un micrófono afuera. Entonces dijo, sí. ¿En serio? Sí. ¿Y podemos hacerle preguntas? Bueno, sí. Terminó la conferencia, aplausos, todo el mundo quedó en silencio y empezaron las preguntas desde el parque, ¿no? Y la radio se convirtió, digamos, en esa mediación tan, tan vaticinada por él, ¿no? O sea, como que nos permitía establecer una relación, así fuera acusmática, o acusmática mejor, ¿no? Básicamente acusmática. Con toda esa fantasía de no poder verlo, pero oírlo y poder preguntarle cosas y aprender un montón de cosas. Desde entonces ese audio ha rotado siempre que hago radio. A veces incluso me vuelvo bastante insoportable en fiestecitas poniéndolo. Porque creo que hay que decirlo todo el tiempo, ¿no? Hay muchas palabras y muchas frases que nos enseñaban cosas y que teníamos que repetirlas. Ese audio entonces es un audio que está partido en 4 archivos de media hora porque dura 2 horas. Y lo radiamos en especiales de radio de Univalle, estéreo. Haciendo una diablura que me gusta hacer a mí, era que sonaba por un lado o por el otro y la música se iba enfrentando a él o se iba acompañando. El programa se llamaba como Escuchando Música y en realidad era escuchando a Jesús Martín Barbero. Y y lo que tuve que hacer fue irme a la emisora a cuidar que el técnico no bajara la transmisión, porque decía, pero se oye mal, no se oye lo que está diciendo. Yo no, por un oído oí lo que está diciendo y por otro oído oí la música, todo bien. Y no sé si le gustaría o si le hubiera gustado, pero creo que estaba bien hacerle eso a la radio también, ¿no? Entonces, toda esa anécdota ahí detrás de eso y de este parque y de este encuentro tan bonito hoy. Bueno, pues yo no tenía toda esa segunda parte de la historia de aquella conferencia que sigue rotando por allí, y que, pues que la verdad es que sí tiene como muchas pistas para lo que hoy entendemos de internet y de la convergencia de medios, que él decía que no era solamente el hecho de que pudiéramos escuchar radio por internet, que era mucho más, ¿no? Como siempre estuvo repitiéndonos, que le pusiéramos atención a lo que la gente hacía con los medios, ¿no? A lo que la gente hacía con las cosas que tenía a la mano y cómo eso le organizaba, o cómo a partir de eso organizaba su vida cotidiana. Yo quería leer un fragmento de otro detalle de esa semblanza que escribió Amparo Marroquín, que dice: sus grandes interlocutores fueron sus amigos, que también nos han contado de su herencia. Mencionó a tres de sus indispensables. Tuitero intelectual antes de Twitter, nos dijo Omar Rincón. Cartógrafo mestizo, lo llamó Rosana Reguillo. Escribía de tal forma que era capaz de confundir a los libreros, dijo Néstor García Canclini. Maestro generoso y conversador incansable, le gustaba lanzar redes, provocar. Siempre me ha gustado escuchar a muchos de sus estudiantes contar cuánto se llenaban sus clases y cómo más de alguna vez terminaron en aplausos, riendo, prolongando la conversa en caminatas buscadas una y otra vez. Un poco lo que estamos contando ahora, cómo se llenaban los auditorios. Y creo que podemos escuchar a Ricardo Silva, que mandó un audio muy bonito sobre sus conversaciones con Jesús Martín. Mientras tanto, amigo oyente, usted que no está aquí con nosotros en el parque, al fondo se escucha el tráfico, al fondo se escucha una especie de ciudad que trata de seguir con normalidad la vida, aunque sabemos que no es así, y al fondo se escucha una bella canción de salsa que ustedes no podrán escuchar si no vienen al parque. Mi nombre es Ricardo Silva Romero, yo soy escritor y quiero empezar diciendo que Jesús Martín Barbero es uno de mis papás favoritos en la vida. Realmente era una gran satisfacción verse con él, era un placer enorme verlo morirse de la risa a carcajadas, ver cómo escuchaba todo lo que estaban hablando los demás y cómo tomaba lo que decía el uno y luego lo que decía el otro y lo iba tejiendo para armar toda una interpretación de cualquier hecho humano, desde el fútbol, cualquier partido de fútbol, hasta cualquier serie de televisión, desde una película que está en cartelera hasta una noticia política, cómo iba trenzándola y cómo iba leyéndola y cómo iba dándole su lugar entre los hechos. Para mí esa era la gran satisfacción. Hubo un viaje a Cartagena, creería que en el año 2009, quizás al comienzo del 2009, en el que coincidimos y a mí me pareció deslumbrante porque asistí a una de sus conferencias, una conversación realmente con Felipe Aljure, moderada por Omar Rincón, en la que me impresionó cómo se iba creciendo en la tarima, cómo iba convirtiéndose en una voz tan contundente, tan poderosa, pero siempre tan compasiva y siempre tan útil. Realmente lo que era extraordinario de él como filósofo era que todo lo que pensaba sucedía en la realidad, servía a la realidad, conectaba la vida diaria, la vida de todos, la vida de la gente con lo que se estaba pensando, con lo que se estaba, de alguna manera era una teoría sobre la práctica, y pues era fascinante de ver. Realmente una persona que entiende toda una cultura negada, una cultura que se ha hecho invisible desde que escucha la narración de la Vuelta a Colombia, pues es una persona especial. Y realmente, pues era especial todo el tiempo y era divertido todo el tiempo. Y siempre quedaba uno con la sensación de que tenía que seguir hablando con él y volver a verlo. Y realmente sí es muy triste esta sensación de que la conversación era infinita, pero tenía que acabarse en algún momento. Bueno, con Ricardo compartimos mucho a mi papá, y una cosa que siempre los conectó mucho fue la afición al deporte y entender todo lo que estaba en juego en el deporte, ¿no? Como los dos, y que es muy lindo de los dos que como que sus pasiones alimentan su trabajo y su concepción del país, y que los acercan también a tantas otras personas, ¿no? Como que no es que teóricamente digan, ah, sí, el fútbol es muy importante porque va mucha gente, sino que realmente se enloquecen en cada partido y se juegan la vida en cada partido, y eso los hace entender cómo ahí, digamos, se construye como eso común en lo que estamos todos. Bueno, voy a compartir aquí una canción. Entonces la canción que viene es Hijo de la Luna de Mecano. Es muy lindo como cada vez que aparecían esos discos o esos grupos, cuando apareció Mecano fue una revelación para todos, que él trajo el disco a la casa, y pues todos nos enamoramos de Mecano para siempre. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de moreno al creerse deshonrado se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte. Bueno, vamos a dejar sonando tremendo tema mientras seguimos la conversación. Y queríamos entrar a una parte que es muy chévere, que es de la historia, de esta historia de, del maestro Jesús Martín Barbero aquí en Cali, y es cuando ocurre lo que él llamó el escalofrío epistemológico. Y yo quería leerles un pedacito de esa historia que, pues, que me parece fascinante, como, como en un cine le puede cambiar a uno la vida, que es básicamente lo que a él le pasó. Tuvo lugar en el Cine México, situado en un barrio popular del viejo centro de la ciudad, un jueves en la sesión de la tarde, con sala llena especialmente de hombres, mientras veíamos el film La Ley del Monte. Se trataba de un melodrama mexicano que llevaba 6 meses en cartelera en una ciudad en la que una película con éxito duraba unas pocas semanas. Y fue su éxito popular el que convirtió a esa película en un fenómeno más que sociológico, casi antropológico. Al poco de empezar la sesión, mis amigos profesores y yo no pudimos contener las carcajadas, pues solo en clave de comedia nos era posible mirar aquel bodrio argumental y estético, que sin embargo era contemplado por el resto de espectadores en un silencio asombroso para este tipo de sala. Pero la sorpresa llegó también pronto. Varios hombres se acercaron a nosotros y nos gritaron, ¡o se callan o los sacamos! A partir de ese instante, y hundido avergonzadamente en mi butaca, me dediqué a mirar no la película, sino a la gente que me rodeaba. La tensión emocionada de los rostros con que seguían los avatares del drama, los ojos llorosos no solo de las mujeres, sino también de no pocos hombres. Y mientras, como en una especie de iluminación profana, me encontré preguntándome, ¿qué tiene que ver la película que yo estoy viendo con la que ellos ven? ¿Cómo establecer relación entre la apasionada atención de los demás espectadores y nuestro distanciado aburrimiento? En últimas, ¿qué veían ellos que yo no podía, sabía ver? Y entonces, una de dos, o me dedicaba a proclamar no solo la alienación, sino el retraso mental irremediable de aquella pobre gente, o empezaba a aceptar que allí, en la ciudad de Cali, a unas pocas cuadras de donde yo vivía, habitaban indígenas de otra cultura muy de veras otra, casi tanto como las de los habitantes de las islas Trobriand. Y si lo que sucedía era esto último, ¿de qué y a quién servían mis acuciosas lecturas ideológicas? A esas gentes no, desde luego, y no solo porque estaban escritas en un idioma que no entenderían, sino sobre todo porque la película que ellos veían no se parecía en nada a la que yo estaba viendo. Y entonces, si todo mi pomposo trabajo desalienante y concientizador no le iba a servir a la gente del común, ¿para quién estaba yo trabajando? El escalofrío se transformó en ruptura epistemológica, la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulan las preguntas. Y yo creo que esa lección de ese cambio de lugar desde donde se formulan las preguntas, yo creo que fue lo que más nos marcó a nosotros también, nuestra formación, en pensar para qué sirve la comunicación, si nos vamos a quedar diciendo que los medios de comunicación solo sirven para alienar a las personas y para hacerlas cumplir órdenes y consumir sin medida, o si íbamos a prestar atención a eso que la gente le pasa cuando ve una película, o cuando escucha la radio, cuando escucha una transmisión de un partido de fútbol, o cuando ve una telenovela, que fue otra de las grandes pasiones de Jesús Martín Barbero, y que hizo también en su vida académica muchos trabajos que nos enseñaron a ver los melodramas latinoamericanos de otra manera, de ver que allí estábamos nosotros, de ver que cabíamos en esas telenovelas todos y todas nosotras, y eso pues, esa idea no solamente se quedó aquí, sino que influenció a muchísimas otras pensadoras y muchísimas otras investigadoras. Y quiero traer un audio de la profesora Elizabeth Lozano, que justamente habla de esta influencia de Jesús Martín Barbero en su trabajo para analizar la televisión, especialmente las telenovelas. Hola, buenas noches. Les habla Elizabeth Lozano desde la ciudad de Chicago, donde trabajo como profesora de comunicación social y dirijo el programa de estudios de la comunicación en la Universidad de Loyola. Bueno, me encanta esta oportunidad de hablar de Jesús Martín Barbero y me encanta que ustedes hayan decidido abrir la invitación para que podamos hablar por WhatsApp. Bueno, yo conocí a Jesús Martín en 1980 como mi profesor de comunicación en la escuela que él fundó en Univalle, que de hecho fundó o cofundó con mi padre Hernán Lozano. Y ustedes tenían un par de preguntas, una de ellas, ¿de qué manera me influyó el pensamiento de Jesús? Y yo diría que tendría tres momentos. El primero, como estudiante, me presentó el concepto de la cultura popular, lo cual completamente nos cambió la perspectiva sobre la producción popular en todos los sentidos, en la música, en la televisión, en el cine, en los cuentos. Ese fue el primer momento. El segundo momento, tuve la gran oportunidad de trabajar con él en un proyecto de telenovelas que él fue pionero en América Latina. Decidió o repensó la importancia de las telenovelas en Colombia, que en ese momento empezaban a cambiar, y también en América Latina. Y con él trabajé en ese proyecto aún como estudiante. Después de eso vine a Estados Unidos y como estudiante de posgrado utilicé el trabajo que había hecho con él, la metodología, y la avancé para pensar las telenovelas y las soap operas de los Estados Unidos. Como mi maestría y luego mi doctorado, la televisión en general, la televisión hispana. Y la influencia de la obra de Jesús fue en términos metodológicos fundamental, el tomarse en serio la televisión, no como un gasto de tiempo o basura, sino como un archivo, un espacio en el que vemos la representación de lo nacional, en que vemos la representación de los conflictos entre la manera como nos pensamos y la manera como queremos ser en términos de representación. Y pues eso fue tanto la experiencia como estudiante, la experiencia como colaboradora, la experiencia escribiendo sobre televisión. Fueron experiencias que me cambiaron la manera de entender la comunicación y la manera de entender la relación que tenemos con la comunicación. Y finalmente, cuando regresé a Colombia, tuve la oportunidad de trabajar con él sobre el concepto ciudad y el concepto de nuestro devenir en las ciudades, del espacio de lo mediático o de los medios al espacio de las mediaciones con las que nos encontramos en los espacios de ciudades. Entonces, yo diría que en términos de cómo me influyó la obra de Jesús, me influyó de manera directa desde su persona. Lo conocí a él antes de conocer sus libros. Y esa manera directa me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó la importancia de leer a colombianos y a latinoamericanos. Me enseñó la importancia de entender la cultura popular en su complejidad, en vez de decidir o establecer jerarquías de importancia entre productos culturales de una manera u otra. Y por encima de todo, me enseñó Jesús, más Jesús que su obra, a la importancia de escuchar, la importancia de escuchar detenidamente y con cuidado cosas que de otra manera consideramos banales, la importancia de detenernos con curiosidad ante la vida cotidiana y de hacer interlocución con todo lo que nos rodea. Me parece que fue obviamente en mi vida una persona fundamental, un autor fundamental, pero también un ser humano fundamental. Como estudiante, como investigadora y como profesora ahora en Estados Unidos. Y si pienso en términos de lo que nos significa en este momento, wow. Él fue un intelectual público y creo que nosotros como profesores, como académicos, debemos repensar, reconsiderar lo que significa ser un intelectual público. Me parece que es un deber, me parece que él lo hizo muy bien y me parece que muchos de nosotros no lo hacemos muy bien y deberíamos hacerlo. Ser intelectual público significa expandir el aula o quebrar el aula y pensar al ciudadano, al compañero, al hermano, al vecino, como al interlocutor de la academia y no solamente al estudiante y no solamente dentro de las aulas. De nuevo, mil gracias. Alejo, queríamos preguntarte, por aquí Natalia tenía la curiosidad también, ¿cómo era ver telenovelas con Jesús Martín? ¿Qué pasaba allí por las noches? Ahora, ¿hola? Está abierto. ¿Será que lo cerraste ahí? Sí. Ahora se me ocurrió una cosa que no había pensado antes. Iba a decir como que él tuvo suerte, pero no sé si fue suerte o pues también como se alinearon las cosas. En la medida en que pues las telenovelas que nos tocaron a nosotros cuando yo era pequeño y que fueron las que un poco marcaron como su lectura de las telenovelas, eran muy buenas, ¿no? Como que no era ningún sacrificio ver telenovelas. Y lo que me di cuenta ahora es que, claro, él pertenece a la misma generación de los que estaban haciendo esas telenovelas, ¿no? Entonces hay una sintonía muy bella entre él y Pepe Sánchez. Marta Bocio, por ejemplo, fue estudiante de él en la Tadeo. Mi mamá también era estudiante en la Tadeo. Y el otro día hablábamos de esas parejas y cómo la obra de mi papá siempre fue la obra de los dos, pero siempre firmada por mi papá, pero mi mamá lo acompañó todo el tiempo. Y que en el caso de Marta Bocio fue al revés, como que el otro profesor de la Tadeo era Hernando Martínez, que es historiador del cine, y en ese caso, y ese también fue un profesor que se casó con una alumna, pero en ese caso la famosa fue la alumna, ¿no? Y ella fue la guionista de muchas de las telenovelas más importantes. Yo tenía el afiche de Saint-Tropez firmado, que era un gran orgullo, y bueno, entonces un poco como del orden de los días, una cosa muy particular es que él era tremendamente organizado y el horario de los días era siempre igual, ¿no? Siempre arrancaba a trabajar a la misma hora, almorzaba a la misma hora, dormía la siesta la misma cantidad y por las noches siempre a las 7 era la hora del noticiero y después de ver las novelas. Y para nosotros fue una felicidad cuando pudimos empezar a ver las novelas de la noche que al principio no nos dejaban ver. Entonces sí, como que era como ese orden del día que también es algo que ahora resulta tan extraño, ¿no? Como eso de que todos teníamos como un mismo horario y la televisión funcionaba como una suerte de reloj o campanario y todos comentábamos lo mismo que habíamos visto los mismos días, que ahora pues todo está un poco como desordenado por las formas de transmisión actuales. Pero sí, una cosa que me doy cuenta ahora que es lindo es que yo sí creo que como que los talentos audiovisuales más grandes de Colombia en ese momento como que estaban muy sintonizados con mi papá y decidieron que el trabajo lo tenían que hacer en televisión, ¿no? Como creo que Raúl Ruiz lo decía, no sé si me lo estoy inventando, que Raúl Ruiz es como un gran cineasta intelectual chileno, como que una de las personas más inteligentes que él conocía era Pepe Sánchez, pero Pepe Sánchez decidió no hacer cine sino hacer televisión. Entonces pues siento que muchas veces la gente que hace como historia del cine colombiano pues les toca como hablar pues cuando era antes de los 2000, porque ahora ya tenemos los cineastas caleños, pero antes eran 8 películas, ¿no? Y todo el mundo escribía y escribía de 8 películas cuando había esa producción de telenovelas tan grande y cuando los verdaderos talentos se dedicaron fue a la televisión. Entonces creo que en ese sentido pues no era ningún sacrificio y fue muy emocionante el, como el seguimiento de todo ese momento, y que también es otra cosa que extrañamos ahora y que, puestos a pensar el presente, pues tenemos que volver a cuestionar pues las formas de inversión de lo público, porque el sistema de televisión colombiana encontraba como, ¿cómo decirlo?, como un círculo virtuoso, ¿no?, de alineación entre lo público y lo privado, en la medida en que había una programación pública de un esquema planteado desde una discusión desde lo público de cuál debía ser como esa programación, y había unas programadoras privadas que llenaban esos slots, pero también permitía que hubieran programadoras que hacían, por ejemplo, solo un programa, ¿no? Yo qué sé, como Gloria Valencia de Castaño, que tenía sus programas de entrevistas y de animales, y ya. Y ella podía tener su misión y dedicarse a eso, y no tenía que tener un canal entero, ¿no? Entonces, como que con la privatización de la televisión se perdió eso, y eso permitió mucha experimentación, ¿no? Como la gente que hizo Sociedad. Ese fue también como un momento muy emocionante para todos, porque de todas maneras las telenovelas pues siempre seguían un formato. El momento en que surgieron las series como La Alternativa del Escorpión y programas como Sociedad, que sentimos que fueron también, que se alimentaron de esas ideas de los 80s, pero que se permitieron experimentar y crear cosas nuevas en los 90s, y que solo fue posible porque esas programadoras pues solo se dedicaban a hacer ese tipo de programas, y personas como Juana Uribe fueron muy cercanas a la casa, y fueron personas que estudiaron como esas ideas, como pues de los profesores como mi papá. Entonces que es chévere que también eso permitió como retroalimentar lo que estaba pasando en la producción, y que pues como que acompañamos un momento muy interesante de la cultura colombiana, pero como todos los colombianos, ¿no? Como pues como viendo el noticiero y viendo lo que venía después del noticiero. Con esa rutina que nos marcaba tanto la televisión, y con esos ritos de paso, ¿no? Como poder verse las novelas de las 8 o 9 de la noche también era como decir, estoy creciendo y ya estoy accediendo a otras cosas que antes no podía. Alejo, quiero que pongamos otra canción, y después de la canción entremos a esa conferencia mencionada en la Bienal de Radio, en la novena Bienal de Radio de México, para que escuchemos lo que Jesús decía sobre la radio. Muy bien, entonces vamos a escuchar de George Moustaki, Más Solitud. Mi papá tuvo mucha cercanía con toda la cultura francesa, y él estudió en Bélgica y en París su doctorado, y le tocó pues esa época también muy bella de comienzos de los años 70 y de toda la canción francesa. Entonces voy a poner esta canción. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Entonces vamos a escuchar a Jesús Martín Barbero en la Bienal, en el WhatsApp acá. Es ese primero. Uh-huh. Listo. Quisiera compartirles este texto que... La influencia de Jesús empezó entonces de... Un momentico, que se nos perdió el audio porque nos hicimos una convocatoria para que más personas nos mandaran reflexiones, ideas, recuerdos de Jesús Martín Barbero, y entonces ahora tenemos una playlist un poco caótica de los audios que nos llegaron, pero entre esos está el audio de la Bienal. Saludamos a los compas de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que están en sintonía. Un saludo para todas las personas que están conectadas a través de noisradio.co y que nos están acompañando desde la distancia en este homenaje que no es el primero, que ya han ocurrido varios y que seguramente seguirán ocurriendo a lo largo de este año y en los meses que siguen, pues como seguramente muchas personas van a querer hacer este tipo de homenajes a Jesús Martín Barbero. ¿Listo? Están vivas. Llevo muchos años insistiendo en que las culturas orales están vivas y son la cultura que habita la inmensa mayoría de los latinoamericanos. El otro día puse en Google la palabra oralidad en varios idiomas. Y en los idiomas europeos del centro para arriba, decir oralidad es hablar de la antigüedad, es hablar de los mitos. Se hablar de las epopeyas homéricas. En América Latina, hablar de realidad es hablar de la cultura cotidiana de la inmensa mayoría de nuestra gente, incluso de los que aprendieron a mal leer y a peor escribir en la escuela. Entonces, cuando hablamos de radio, y la gente se asombra porque no se ha muerto, yo digo, están locos. ¿Cómo se puede morir? El único medio que realmente a su manera y con todas las perversiones de su privatización, de su comercialización bestia, es el único medio que habla desde la oralidad. Y la oralidad no es el pasado del mundo, es el futuro. Y ahora les voy a explicar después. Investigadores europeos están descubriendo esta paradoja maravillosa de que el mundo digital tiene mucho más que ver con la oralidad que con la cultura escrita. Pero de eso vamos a hablar al final. Entonces, ante lo que estamos es ante un viejo, nuevo, novísimo objeto de estudio que no ha dejado de transformarse, como no ha dejado de transformarse el habla de la gente, y si no, que lo digan los españoles que recién llegan a hacer un viajecito por México, Perú, Colombia y Argentina, y no se van a enterar porque el 50% de las palabras que se utilizan en esos países no tienen nada que ver con las palabras que se utilizan en Madrid o en Murcia. Bueno, pues si ese es un fragmentico, imagínense el resto de la conferencia, todas las cosas que dice sobre los medios, sobre la radio especialmente. Esa cita la usamos en una investigación que hicimos aquí en Cali, que y en realidad una investigación a nivel nacional que se llamaba Mutó la Radio, y que nos invitó, nos permitió ver cómo estaba de viva la radio, ¿no? Cómo Jesús tenía razón cuando decía, pero están locos, ¿no? Si cree que la radio se va a morir, si es el único medio que le habla a la gente en la oralidad o desde la oralidad. Y realmente en esa investigación encontramos más de 54 radios alternativas, extrañas, raras, mutantes, como decidimos llamarlas, porque no eran ni radios comunitarias, ni eran radios universitarias, sino que eran radios que se encendían y se apagaban y que tenían unas formas muy extrañas. Y ahí encontramos todo el sentido a esta frase que Jesús con tanta gracia decía, ¿no? Como están locos si creen que la radio se va a acabar. ¿Alejo? Sí. Esa conexión con la radio también está ligada a la historia personal, ¿no? A escuchar la radio en la casa, ¿no? A escuchar las radionovelas, las carreras de ciclismo, ¿no? Entonces, como entender como la importancia del oral y de cómo se retransmite ese oral, cómo lo que se escucha en la radio, después se comenta, y cómo es como formas de la conversación que tienen que ver con la escucha y con recontar eso que se ha escuchado para compartir, como estamos ahora. Exactamente, y como decía la profesora Elizabeth Lozano, pues esa importancia de escuchar de verdad, ¿no? Que es algo que también hemos estado en estos días, en estas últimas semanas pensando tanto, ¿no? En la importancia que tiene escuchar realmente al otro y no solamente hacer el ejercicio de estar en una conversación para ver a cuándo es que le toca a uno hablar, cuándo le van a dar la palabra, sino realmente ponerle atención y darle un lugar a eso que el otro está diciéndonos con toda su... Dale. Y que ahora es tan fuerte con toda esta gente que ha gritado de alguna manera tan clara con el paro, con los bloqueos, ¿no? Como necesitamos ser escuchados, tienen que darse cuenta que la mitad de la población está en unas condiciones inhumanas, que son tantos los que no pueden acceder a la educación, que ahora hay tantos que incluso tienen problemas para comer, ¿no? Y que el mundo no se da cuenta, y mientras tanto hay tanta gente con tanto dinero, un sistema con tanto dinero, pero que no sabe cómo distribuirlo. Entonces, ¿cómo escuchar, no? Y que también se ha visto que de lado y lado está difícil de escuchar, porque ahora también, pues muchos les estamos pidiendo también a los del paro, ¿cómo escuchan ustedes y cómo son capaces de exigir? Porque también para que los escuchemos tenemos que tener claras cuáles son sus exigencias y cómo las tienen que plantear, ¿no? Como que también es todo un aprendizaje de escuchar, decir y de encontrar los distintos momentos y saber como que hay distintos momentos en la conversación y que necesitamos que la conversación avance, ¿no? Como que no nos podemos quedar en un paro para siempre. Por eso es tan bueno como el lema de hay que parar para avanzar, pero justamente hay que parar para avanzar, no para quedarnos parados, ¿no? Y ahora creo que todos tenemos que colaborar para hacer que ese diálogo se mueva, porque sentimos que ese diálogo está estancado y está siendo muy grave para todos. Bueno, voy a compartir otro de los audios que nos llegaron, que tiene que ver justamente con la educación, que también fue otro tema, que la formación estética, ¿no? Como otro tema que abordó Jesús Martín Barbero en su trabajo. Hola, soy Miguel Tejada. Soy egresado de la Escuela de Comunicación Social, soy profesor en esa escuela. Y hace unos días le decía a un amigo mío que yo sentía que una de las cosas que más me parecían difíciles de tener que enfrentarse a otros escenarios académicos distintos a la Escuela de Comunicación Social y a la Facultad de Artes de la Universidad del Valle es el sentir que uno no puede hacer lo que quiere. Y esto, pues, se lo decía yo pensando en clave académica, que no es una clave del todo ensombrecida o estéril o una especie, pues, como de horizonte en el que no se vislumbra ninguna emoción o ningún tipo, pues, como de misterio. Pues creo que mi experiencia con la Escuela de Comunicación Social y con la Facultad de Artes como estudiante y como profesor ha sido la experiencia de sentir sobre todo esto, que puedo proponer lo que quiero, que puedo buscar lo que quiero. Y pues ahí creo que hay una influencia muy clara del pensamiento de Jesús, porque es muy importante que esos espacios se puedan alimentar y se puedan proyectar. Creo que, pues, cuando hablamos de la influencia, también estamos hablando de la proyección que hay, ¿no? De la pertinencia que tenga en el presente el pensamiento de alguien y cómo eso también va a permitirnos hablar del futuro en este momento. Y yo les compartí hace un rato una nota en la que él habla de la formación estética. A mí me parecía que incluso la misma formulación que él hace está abierta, ¿no?, a unas posibles reflexiones críticas, porque, pues, creo que el espíritu detrás de sus elaboraciones y su camino, pues, fue el espíritu de la escucha. Y yo pensaba, pues, en que uno podía hablar hoy en día de deformaciones, ¿no?, deformaciones estéticas también, pensando en cómo hay unas acciones y hay unas imágenes que lo que están mostrándonos es la transformación de unas formas establecidas. Uno podría decir que son deformaciones y no, pues, está situándolo, pues, en un terreno de lo despreciable. Todo lo contrario, es lo deseable. Y esta idea de las formaciones estéticas, pues, es muy importante para él, porque implica sobre todo pensar en qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a la gente la apasiona, qué la mueve. Y eso tiene que ser un motivo de discusión, un motivo de conversación permanente en la educación. Creo que eso es lo que yo quiero destacar como, pues, su legado. En esa exploración a mí me ha permitido sentir mucha confianza, a pesar de que tengo que enfrentar otros escenarios académicos. Entonces, esta idea de encontrar lo que a mí me gusta y de hacer lo que yo quiero hacer es una idea que se construye, pues, precisamente en los espacios de educación, que son espacios abiertos también, no tienen que ser pues las aulas. Y Jesús hablaba de los derechos culturales. Yo pienso que uno puede hablar de los derechos y los izquierdos culturales precisamente porque al hablar de derecho pues estoy hablando de, sobre todo de un camino, ¿no? Y no necesariamente es el camino pues de la corrección. Sé que pues quizás lo pensó como el derecho como garantía, ¿no? De tener la posibilidad de tener el espacio, pero por supuesto que podemos jugar con las palabras y decir que tenemos derechos culturales y tenemos izquierdos culturales, porque tenemos deseos sobre todo eso. Bueno, eso era. Conocí a Jesús en Bogotá en 1973. Acababa de regresar a Colombia y trabajaba en el Instituto Emmanuel Mounier. Esta es Margarita Garrido, historiadora de la Universidad del Valle, con una carrera muy importante sobre la colonia y amiga muy cercana de la casa. Bueno, y antes estaba Miguel Tejada, profesor, egresado, como dijo, de la Escuela de Comunicación. Vamos a ir presentando estos audios para que no se nos quede ninguno de los que nos mandaron sin sonar. Entonces, seguimos con Margarita. Margarita Garrido. Instituto Emmanuel Mounier. Con Elvira y con Jesús nos encontramos en reuniones de equipos de reflexión. Nos reencontramos en Cali y nos volvimos amigos entrañables. Compartimos la crianza de los hijos tanto como las discusiones intelectuales. Jesús había fundado Comunicación Social en medio de una oposición tenaz y junto a Francisco Jarauta y Estanislao Zuleta revolucionaba la Universidad del Valle. Nuevos conceptos, lenguajes, conexiones. Elvira estudiaba idiomas y era estupenda lectora. Cuando se fueron a España, gocé de sus cartas, pues era una corresponsal extraordinaria, y de sus recomendaciones de escritoras. Allí los visitamos y paseamos juntos. También fui a verlos a las Navas del Marqués, el pueblo donde nació Jesús, y conocí a parte de su familia española. En otra ocasión paseamos en Providence, Rhode Island, cuando vinieron a vernos desde Puerto Rico. Nos tejimos pues una vida de encuentros y conversaciones, lazos profundos. Jesús y Elvira fueron para mí amigos del alma, Elvira como una hermana. Cuando me vine a Bogotá me acogieron como nadie, fueron todo para mí. Jesús, con su generosidad intelectual, siempre me alentó, desde muy joven, y hasta me animó a escribir un artículo con él. Me regaló ideas y conceptos. Sobre todo me mostró caminos divergentes con la libertad y audacia intelectual que caracterizaba su reflexión. Tenía una extraordinaria capacidad de establecer novedosas y sugestivas relaciones y plantear así nuevos problemas. Siempre cuestionó lo que hacíamos los historiadores colombianos. Siempre discutimos y muchas veces salí de su casa llena de preguntas estimulantes que iluminaron mis reflexiones. Como su conversación, sus textos y entrevistas me siguen acompañando. A ambos los llevo en el alma, como parte de mi vida. Margarita hizo parte de esa generación de Univalle que marcó como la ciudad y la universidad. Fue un momento súper lindo, donde pues estaban creando las carreras, entonces como que no había como esas diferencias que empieza a haber después entre como departamentos, facultades, sino que todos se encontraban, entonces los profesores de historia, con los de comunicación, con los de filosofía, por eso los como los amigos más cercanos de la casa, por ejemplo, pues Lelio Fernández era profesor de filosofía, Rodrigo Romero también, entonces como que todos juntos fueron creando esa universidad y también con los estudiantes, que es muy bello, como que pues Margarita era una de las mejores estudiantes y después se convirtió en profesora, Oscar Campo también era uno de esos estudiantes que empezó a trabajar muy pronto con el departamento y después a hacer el canal. Entonces fue un momento muy, muy especial, un momento de una ciudad muy abierta, a donde llegaron también profesores de muchos sitios, ¿no? Como por ejemplo Jean-Paul Margot, que era francés, mi papá que venía de España, y era una ciudad que recibía a los extranjeros de una manera muy acogedora y que se integraron realmente a la vida de la ciudad y a la vida de la universidad, y que fue muy bonito ver cómo, sí, cómo había esa sensación generacional y esa idea también de, pues, de trabajar por el país, ¿no? Y bueno, aquí pensando en la música, para ellos fue muy importante ese viaje a España. Nosotros nos fuimos a España en el año 80, en gran medida mi papá para escribir el libro de los medios a las mediaciones, y los amigos de Cali todos lo visitaron allá en Madrid. Esos amigos de Cali, muchos se configuraron en equipos universitarios. Esos fueron como los amigos que recibieron a mi papá aquí en Cali. Margarita era uno de ellos. Y pues una de las músicas que marcó esa generación fue Joan Manuel Serrat. Entonces voy a poner una canción. No, la, tu nombre... Ay, espérate. Tu nombre me sabe a hierba. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de las que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Póngame a Yelmo. Y vamos a escuchar el último audio que nos queda de las personas que nos enviaron sus saludos, sus mensajes para este homenaje. Y es... No, acá. Este es el que está bajito. Vamos a escuchar a Amanda Rueda. Quisiera compartirles este texto que escribí en el momento en que recibí la noticia de la desaparición de Jesús el 13 de junio, o sea, un poco tarde. Debido a, digamos, a la distancia que existe entre Colombia y Francia y la distancia horaria también. Pero me parecía lindo compartir este texto con otros, porque ya varios lo leyeron cuando lo escribí y lo puse a circular en ese momento. A Jesús lo conocí en el curso de estética. Una puerta gigantesca se abrió para mí desde ese momento. primero las lecturas de Benjamin y Merleau-Ponty, que todavía revisito porque me enseñaron que los conceptos son construcciones que se mueven y que son sujetas al lugar desde donde miramos y existimos. Luego ese asunto complejo de las mediaciones y las encrucijadas como claves para entender las prácticas de la gente en el sentido genérico del término. Y más tarde la vida entera, porque si Jesús no me hubiera invitado a trabajar con él cuando yo apenas tenía 20 o 21 años, otra hubiera sido mi historia. Mucho me queda de esos encuentros y conversaciones con él. Cuando me pidió que fuera su asistente de investigación me quedé fría. Fue justo después del examen final de su curso de estética, donde me atreví a confesar lo que su curso me había generado muchos conflictos. A veces preferiría no saber más, le escribí en ese momento. Poco a poco entendí que además de necesitar un apoyo para llevar a cabo ese proyecto vasto sobre los medios y la modernidad en Colombia, le interesaba mucho conversar de este y otros temas. Su respeto e interés por lo que decíamos y escribíamos sus alumnos eran impresionantes. En ese gesto se encontraba toda su pedagogía que potenció en mí la curiosidad y el apetito por la academia, yo que venía de tan lejos. Ya no habría vuelta atrás. Después de ese encuentro en París, que recuerda con tanta precisión María Fernanda Arias, vino a visitarme con Elvira a Toulouse. Atravesamos el Pont Neuf a su paso lento y conversado, yo con mi panza de 8 meses de embarazo. Esa fue la última vez que lo vi, era marzo del 2010. Y la última conversada fue por teléfono unos años más tarde. Ahí me habló de ese giro inconmensurable de la vejez. Esa fue la palabra que utilizó y con la que me lo recuerdo cada vez. Con Jesús seguro que seguiré deambulando. Gracias, maestro. La influencia de Jesús empezó entonces desde ese momento en que lo conocí como profesor en la Universidad del Valle, en la Escuela de Comunicación Social. Bueno, pues con... ¿qué? Así. Con la obra de Jesús Martín Barbero pasa algo que yo no he visto que haya sucedido con ningún otro autor, o al menos de los que yo he leído y estudiado, y es que le dedicaron un... le hicieron uno, como una celebración de cumpleaños a los 30 años de su obra De los medios a las mediaciones, y en ese libro, que es esa celebración, hay un capítulo que se llama El cariño desde el sur, y yo creo que eso resume mucho de estos audios también que hemos venido escuchando, de ese cariño, de ese amor, de toda esa gratitud que la gente siente por el maestro Jesús Martín Barbero, que nosotras mismas sentimos, que por eso quisimos hacerle este homenaje, como nos lo sugirió Alejo, debajo de un árbol, de varios árboles, y quisimos seguir como reconociendo ese cariño, y por eso traigo una de las frases que aparecen en ese capítulo, que ese capítulo respondía a una invitación, y la invitación decía: usted que es Martín Barberiano, por favor, una frase sobre De los medios a las mediaciones. Motivo: cumple 30 años de publicado. Y esto fue lo que llegó. 35 amigos se refieren a lo que le ha hecho a América Latina este libro, De los medios a las mediaciones. No vamos a leer los 35 mensajes, pero vamos a leer uno que termina con una canción que Alejo ya tiene aquí preparada. Dice Clemencia Rodríguez, Estados Unidos, Colombia: leer De los medios a las mediaciones cuando teníamos 20 años era como cimbronazos que abrían nuevas formas de ver el mundo alrededor. Era como si la voz de Chico Huarque en el radio de la buseta intentará darle forma a eso que Jesús nos enseñó a llamar lo popular. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desembestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Pues yo creo que ya vamos a ir cerrando esta mesa de radio. Vamos a abrir los micrófonos, porque eso siempre es importante, ¿cierto?, en nuestra práctica. Y no queríamos cerrarla sin decirles que Anois Radio, que es un colectivo que nació en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle en el año 2009, la obra del maestro Jesús Martín Barbero nos atravesó toda nuestra práctica, toda nuestra forma de entender la comunicación, pero también de querer a Cali, yo creo, de querer hacer cosas aquí, de no irnos, de irnos y de siempre volver, ¿no? Como también le pasó a él muchas veces en su vida. Y sentimos que nos pasa algo muy particular con este homenaje, y es que nosotras no fuimos estudiantes de Jesús Martín Barbero. Él no fue nuestro profesor directo, así como decía Mauricio, pero fue nuestro maestro. Y siento que ese orgullo de ser herederas de esa tradición, de ese pensamiento, de esa forma de acercarse a la comunicación, pues es algo que llevamos como con mucha alegría, ¿no? Y que vamos compartiendo, y a veces hacemos cosas y después leemos o escuchamos, y ahora que lo hemos vuelto a leer y a escuchar, entendemos esas conexiones que a veces no están ni siquiera marcadas por una clase o por algún trabajo en particular, sino que hacen parte como del espíritu, de la naturaleza, de esa escuela que es tan maravillosa, que es tan compleja también, y que fue nuestra casa y que fue el lugar en el que pensamos que la radio no se había muerto, aunque algunos profesores nos decían que sí, y nos llamaban como poco a, como aterrizar, ¿no? ¿Por qué están haciendo radio en el 2009 si la radio ya no existe? Ahora lo que pega es otra cosa. Y nosotras hemos sido bastante tercas con esto de la radio, y creo que eso tiene que ver con algo que Jesús decía y que Stephanie quiere decir también acá, ¿no? Sí, que en esa conferencia que escuchábamos ahorita, que fue en México, en la Bienal de Radio, que es una bienal a la que hemos querido ir siempre, y hemos llegado a México y cuando llegamos no hay bienal, es como, no hay programación, vamos a inventarnos una bienal de radio en Cali, será nuestra propia bienal y habrá programación. Y en esa conferencia Jesús empezó a referirse como a todas las conversaciones que ocurrían en los pueblos del Pacífico, ¿no? Como al lado del fogón, en todas esas conversaciones que ocurrían también en los antejardines, diciendo que esa era la radio, ¿no? Y entonces hay un momento muy bacano en el que él dice, es que la radio existía antes de que la radio existiera, Y eso me parece que sin que nos lo hayamos propuesto mucho o sin haber es como tenido las palabras de Jesús por ahí escritas, es como un poco la idea de la radio que hemos tratado de hacer durante estos años, ¿no? Una radio que ocurra en un antejardín, a la orilla del río Pance mientras hacemos un sancocho, aquí en el Parque Alameda, bueno, también con las comunidades del Pacífico que tantas cosas increíbles saben narrar. Entonces, pues esa radio que existe desde hace mucho tiempo no está muerta y tampoco queremos que se censure, ¿no? Queremos que esas radios sigan existiendo. Y hay un gesto al que nos gustaría invitarlos esta tarde, y es que hicimos unos letreritos, un letrero que dice Radios Libres, y ese letrero solamente funciona si muchas personas nos ayudan a sostener las letras, porque hoy nos gustaría pues tomar una foto con esa consigna de que queremos que las radios se mantengan. Y esto lo hacemos, nos tomamos una fotico antes de que se vaya la luz, y luego nos gustaría abrir el micrófono para que la conversación siga lo que tenga que durar. Y para cerrar, dejo una canción. Esta es una canción de Leonard Cohen. Leonard Cohen fue como una especie de colega, compañero, casi amigo de mi papá de escucharlo. Ya al final él se imaginaba que alguna vez había tenido una conversación con Leonard Cohen. Él nos contaba como una vez que se había encontrado en un tren con Leonard Cohen. Y de Leonard Cohen me parece muy impresionante que él, antes de morir, ya se estaba despidiendo, ¿no? Como en los últimos discos fueron una suerte de despedida. Y tiene esta canción muy bella que se llama como... Sí, como Yendo al Hogar, Volviendo al Hogar, Going Home. With Leonard, he's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit, but he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. Linda declaración. He will speak these words of wisdom. Like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Que una cosa era la linda declaración de la Revolución Francesa. He's a sportsman and a shepherd. Libertad. He's a lazy bastard living in a suit. Dos siglos después, la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas. Even though it isn't welcome, en los salarios, he just doesn't trabajo, have the freedom salario, to refuse. He will speak these words of wisdom, like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing no digamos, but los a brief negros, elaboration indígenas, of a tube. Los musulmanes, going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home without my curtain, going home without the costume that I wore. fraternidad. Pero dos siglos después, la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas. La inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas. Dos siglos después, la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas, siguen subvaloradas en los salarios. A mismo trabajo, muy distinto salario. A mismo trabajo, muy distinto salario. A mismo trabajo, muy distinto salario. A mismo trabajo, muy distinto salario. Y no digamos los negros, los indígenas. Saludos a Luzcus en Bogotá, Mapecha en Estados Unidos, a César Torres de Noir Radio que no pudo venir hoy, a Anita, muchos abrazos y muchos saludos. También repetimos saludo a la gente que está escuchando a través de noirradio.co, gracias al servidor libre de Radio Libre. Lo que acaba de pasar aquí es una foto de una acción que queríamos hacer hace rato, que era hacer entre todos un letrero que dijera Radios Libres. Entonces un saludo a la gente de todas las radios libres de América Latina, que además en el marco y de España también, que en el marco del paro nos escribieron y nos mostraron mucha solidaridad para poder comunicar lo que estaba pasando aquí en Colombia. Acabamos de anunciar la Bienal de Radio en Cali, entonces pues ya nos toca hacerla, una Bienal de Radios Libres. Un saludo a toda la gente de Radio Libre en Colombia y en América Latina. Bueno, los micrófonos están abiertos, si alguien quiere saludar, un saludo a Mauricio que por aquí lo vemos. No sé quién quiera decir algo más. Y Mauricio, mientras tanto, sigue acá en los controles. Lidiar con la diversidad es lidiar con diversas formas de ser ciudadano. Lidiar con la diversidad es lidiar con diversas formas de ser ciudadano. Es lidiar con diversas formas de ser ciudadano. Así como la Constitución del 91 lo que nos dijo a través de esa fórmula retórica, país pluricultural y multiétnico, que yo lo traduzco para la gente del común, hay muy diversas formas de ser colombiano. No solo una. Se acabó el monoteísmo. Decir que esto es plural es decir que hay muy diversas formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. Decir que esto es plural. Formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. O sea, creer que se puede recuperar la caleñidad de los años cívicos es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Utopía para atrás. Es decir, que hay muy diversas formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. Es decir, que es caleño. Decir que es plural, es plural. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. Es decir, que es plural, es plural. O sea, creer que se puede recuperar la caleñidad de los años cívicos es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Es una utopía para atrás. Anótate del viaje, pa' que te relaje. Pilla lo que traigo, no es solo un visaje. Es mi película del día, que se convierte en melodía. Y la traje a tu pantalla pa' que veas que esto no es ficción ni nada. Tú también tienes tu cinta, si es que muestra la que eso va ahí. ¿Cuál es tu revolución, tu conexión, transmisión? No es igual a la televisión. ¿Cuál es tu revolución, conexión? No es igual a la televisión. Andas como si fuera un hechizo que alguien te hizo. Yo como no veo televisión, no tengo noción de alguna misión que me proponen los medios de comunicación. Y como pienso seguir así, no piense verme como un zombie pegado a la TV. Sí, no sé cómo lo tuve, no borro mis ideas, para mí valen millones. Tómelo fresquecito como agua en la quebrada. En la verdad se dice, dice lo que dice. Estamos aquí en una figura de rato. Estructuralmente contradictoria, porque buena parte del desarrollo tecnológico está convirtiendo a la razón comunicativa en el dispositivo de fragmentación de la cultura, de dislocación de las culturas y sobre todo de sometimiento de las culturas a la temporalidad y la lógica del mercado. Y sobre todo de las culturas, a la temporalidad y la lógica del mercado. Y que las tripas dancen hacia el futuro primitivo, fluyendo en las invencibles maravillas de la vida. Desde el intro, como las entrañas del mar, no te elevar, como las entrañas del mar. Muy bien, muy bien. Paco. Es decir, que hay muy diversas formas de ser colombiano. Ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. O sea, creer que se puede recuperar la caleñidad de los años cívicos es una utopía para atrás. Como la Constitución del 91, lo que nos dijo a través de esa fórmula retórica, país pluricultural y multiétnico, que yo lo traduzco para la gente del común, hay muy diversas formas de ser colombiano, no solo una. Se acabó el monoteísmo. Decir que esto es plural es decir que hay muy diversas formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. Decir que esto es plural, esto es plural, plural, decir que hay muy diversas formas de ser colombiano. O sea, creer que se puede recuperar la caleñidad de los años cívicos es una utopía para atrás. Ay muchacha, hágame un favorcito. Necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución. Para amenizar el baile de la distribución. Ay, pero después le pago. Ay, mañana le pago. Pero después le pago. Ay, mañana le pago. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Una cosa era... No hay presupuesto, no hay conexión. Linda no hay declaración ni de la Revolución Francesa. Cuidado, libertad, igualdad, fraternidad. Pero dos siglos después, la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas, siguen subvaloradas en los salarios. Al mismo trabajo, muy distinto salario. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante mamita que usted tiene voz y ponga cuidado que hoy viene el patrón. Ay, cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor. Ay, cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor. Oh, oh, oh. Una cosa. Ay, muchacha, hágame un favorcito. Necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, para legalizarle a la empresa. Pero dos siglos después, la inmensa mayoría de las mujeres siguen discriminadas, siguen subvaloradas en los salarios. Pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Eso soy yo, eso soy yo. Si los más solicitan, pasen los baiticos, mamá. Probando. Yo, Maelcu, probando la radio. Radio Experimental, Alameda Park. Acá su acabo y buenas tardes. Habitante del tiempo, del mundo, del pasado, del presente. En este homenaje al Master of Master Jesús Martín Barbero. Sudaca hoy con Maelcu, viendo la radio, Maelcu. ¿Aguante la qué? Aparte que aguante la qué. Eso es la radio experimental. Maelcu, Gabriel aquí acompañándome. La principal enseñanza con el maestro Jesús Martín Barbero, para quienes egresamos de la Escuela de Comunicación Social, es que nos dijo que la comunicación es la revolución. Y hay que dejar que la gente se exprese, ¿no? Se escuche sobre todo eso. Y para mi trabajo de grado en la ciudad de los fanáticos sobre las barras bravas, fueron importantes unos textos de Jesús Martín donde me explicaba cómo éramos hijos de muchas culturas desterritorializadas. Éramos hijos mestizos de muchas culturas desterritorializadas. Es decir, que éramos nativos urbanos, pero también habitantes de los medios. Entonces las culturas urbanas de la globalización son las barras bravas. En Colombia pasaba eso, ¿no? La ciudad de los fanáticos es un trabajo pionero en eso y lo empezamos a entender desde esa perspectiva, analizar las prácticas culturales mediadas por la comunicación entre estos jóvenes. Jesús Martín Barbero siempre nos decía que había todo un mapa por construir con los jóvenes y la diversidad, y sobre todo que la temporalidad de los jóvenes era diferente a la temporalidad de las instituciones. Para mí fue muy clave eso, en el momento en que empecé a escribir la tesis La Ciudad de los Fanáticos, y ahí están muchas lecturas con de los medios a las mediaciones, pues el texto fundamental, tuve la posibilidad de conocerlo en el año 96, en la Universidad del Valle, primíparo, primer semestre, una clase que nos dio y que me hizo entender que estaba en un lugar distinto, la Escuela de Comunicación, y luego cuando tuvimos la posibilidad en el año 2009, una conferencia, Diversidad y Convergencia Digital, en la cual nos estaba hablando precisamente de la necesidad del espacio digital, como siempre un adelantado a la época, y en ese momento la universidad no tenía ningún ejercicio de trabajo en torno a lo digital, a la cibercultura, ¿no? Citando a Alejandro Pisitelli, y nosotros acá con este señor que llama Mauricio Prieto, Oír Más, hicimos una transmisión paralela de esa conferencia de Jesús Martín. Todo el mundo pensaba que la conferencia había que asistir de forma presencial, entonces sacamos los parlantes, los micrófonos, y mucha gente que no pudo entrar al recinto pues la escuchó en formato radio, y remixamos el discurso de Jesús Martín Barbero. Recuerdo que hicimos un flyer donde él hacía pues como la señal diabólica invitando a la gente. Era como un Jesús Martín fancinero, abiertamente transgresor y contracultural, que eso es lo que creo que inocularon sus textos en mi trabajo, ¿no? El contrapoder de la comunicación, hablando en términos de Pierre Bourdieu, todo eso desde distintos espacios, tanto sean como comunitarios como sean alternativos. La comunicación siempre como un lenguaje de revolución. Y acá estamos en la radio. Un abrazo a todas las personas que nos estén escuchando por Radio Libre, Sudaca hoy desde el satélite Sur System, en Alameda, mi casa, sede de la Baguemia, con el pequeño Maelcu Gabriel. Maelcu, ¿algún mensaje a la radio? La radio muda, muy performativo, ¿ya? ¡América! Esto es Satélite Sur System, las nuevas generaciones. A través de esa fórmula retórica, país pluricultural y multiétnico, que yo lo traduzco para la gente del común, hay muy diversas formas de ser colombiano. No solo una. Se acabó el monoteísmo. Decir que esto es plural es decir que hay muy diversas formas de ser colombiano. Y ayer en la alcaldía les decía, y muy diversas formas de ser caleño. Creer que se puede recuperar la calidad de los años cívicos, no te voy a matar. No te voy a matar. estamos ante una nueva figura de razón, que es estructuralmente contradictoria, porque buena parte del desarrollo tecnológico está convirtiendo a la razón comunicativa en el dispositivo de fragmentación de la cultura, de dislocación de las culturas y sobre todo de fragmentación de las culturas a la temporalidad y la lógica del mercado. Me encanta la sigla de Oír Más, pero para empezar me gustaría decir que oír más es oír menos.